muchas gracias por comunicarte y muchas gracias y buenos días a toda la audiencia de tu programa. Ahí está. Bueno, María José, situación alarmante la que estamos atravesando en Jujuy, con un escenario mucho más profundo de análisis, no solamente la reforma, sino la situación del trabajador docente allá, ¿o no? Totalmente. En realidad, bueno, todo esto comenzó por un reclamo salarial y termina en una tremenda represión. El tema de la reforma constitucional, que lo que hace es criminalizar la protesta, que lo que hace es quitar derecho en todos los órdenes, y bueno, cerrando con esta terrible represión en donde muchísimos docentes han resultado heridos y bueno, compañeros y compañeras del campo popular en general, ¿no es cierto? María José, estaba leyendo la situación de los docentes en Jujuy. Alarmante en la cuestión económica, en la cuestión salarial también. Más allá de los artículos que ponen sobre el reclamo, ¿la situación del docente es compleja o no? Es muy compleja. Son docentes que, bueno, nosotros, por ahí para explicar un poquito, nosotros en Entre Ríos tenemos paritarias provinciales y también tenemos paritarias nacionales. En Jujuy los docentes no están teniendo las paritarias provinciales, que son los que nos equiparan los sueldos y donde podemos justamente avanzar en aumentos salariales con todas las partes, es decir, parte sindical y parte gubernamental. En Jujuy eso está totalmente avasallado. Y bueno, y ni hablar de los sueldos con los que cuentan, por supuesto. Uh-huh. Ah, bueno, ahí María José, ya obviamente el anuncio de las actividades para mañana adhiriendo al paro nacional convocado por CETERA y actividades también, María José, ¿o no? Sí, muy acertadamente la CETERA convocó a un paro para este jueves 22, el paro es en el orden nacional. Nosotros como ACMER somos entidad de base de CETERA y por eso estamos convocando al paro para el día de mañana. No solamente paro, sino que además estamos convocando a una gran concentración en la Plaza 25 de Mayo, en donde donde convocamos a los trabajadores y trabajadoras nucleados en ACMER, también en CETERA, y también se va a convocar de las distintas organizaciones que hay en la ciudad. Es importantísimo que nos sintamos tocados por esta situación terrible que está viviendo el pueblo jujeño, que nos sintamos tocados por este avasallamiento con esta reforma constitucional, y que no lo veamos allá lejos, porque como se ha planteado en algunos pasajes periodísticos, Jujuy termina siendo un laboratorio, sería el tubo de ensayo de lo que se quiere aplicar en el resto del país en el caso de que nos gobierne la derecha. Uh-huh. Bueno, esto ya lo van anunciando las plataformas de gobierno, por eso es peligroso y por eso hay que estar atento a estos temas, ¿o no, María José? Totalmente, totalmente, por eso digo, no verlo como pasa allá lejos en Jujuy, sino que lo que pasa allá lejos en Jujuy puede repercutir muy rápidamente en nuestra región, si no es el pueblo el que reclama lo que tiene que reclamar. Ahí está, María José, la convocatoria es para las 11 de la mañana, es así, a la Plaza 25 de Mayo. La convocatoria es mañana en el marco del paro nacional a las 11 de la mañana en Plaza 25 de Mayo. Ahí está, abajo los lemas de basta la represión, obviamente abajo la reforma y arriba los derechos, porque ahí hay una cuestión que tiene que ver con los derechos ya constituido y ganado muchas veces por lucha, ¿o no? Cada uno de los derechos que los docentes tenemos y que los trabajadores y trabajadoras en general, pero los docentes en particular, tenemos en vigencia, han sido arrancados con la lucha. Ninguno de los derechos que tenemos desde nuestro régimen de licencia, nuestro régimen jubilatorio, nuestro régimen de concursos, y cada una de las paritarias que podemos llevar a cabo para ir discutiendo la cuestión salarial ha sido a fuerza de lucha, de estar en la calle y de avanzar. Tengo para decirte, ahora a la mañana hay un encuentro con el gobierno provincial en el marco de la paritaria salarial, así que bueno, también estamos en esa disputa de Jaime Entre Ríos. Perfecto, obviamente María José, y teniendo en cuenta que te conocemos y sos de analizar la situación, preocupante el escenario de inflación, ¿no? Y hay que, está bueno esto de que ya se abran los canales para empezar a discutir el salario, ¿no? Mira, nosotros en el a principio de año cerramos una paritaria con un 40% de aumento semestral. Terminamos de cobrar ese 40% con los sueldos de mayo que cobramos en el cronograma de junio. A hoy, conocida la inflación, estamos 2,2% debajo de esa inflación. Imagínate la escalada inflacionaria terrible que estamos viviendo, que avanza, que los formadores de precios, que son 6 empresas en todo el país, no escatiman en avanzar en esto, en desestabilizar, y que bueno, el valor de nuestra moneda tenga cada vez menos incidencia en el valor real de las cosas. Es importantísimo analizar la inflación, cómo se da la inflación y cómo avanza, y le seguimos pidiendo a nuestro gobierno nacional que ponga políticas claras para frenar esta inflación. Evidentemente no lo está haciendo, evidentemente seguimos avanzando en esta escalada que ya a esta altura, no quiero hablar de golpes, pero parecen medidas que tienen que ver con, desde lo económico, desestabilizar todo. En ese marco estamos los trabajadores y las trabajadoras de la educación, con estos sueldos que apenas nos alcanzan a llegar a fin de mes y que en este momento podemos decir que estamos un 2,2% debajo de la inflación. Sí, estar debajo de la inflación, estar al borde de la inflación tampoco nos garantiza poder llegar a fin de mes. Por eso es que nos sentamos en paritaria, no se reabrió, en realidad se le dio continuidad a la paritaria vigente, porque lo que estamos pidiendo es que se cumplan con lo ya escrito en la paritaria anterior, que es mantenernos por encima de la inflación en un 5%. Así que bueno, vamos por eso, hoy se van a dar las discusiones y vamos a ir avanzando en esta cuestión. Perfecto. María José, te quiero agradecer, sé que estás ocupada, que estabas en asamblea, por eso te agradezco un montón, y bueno, esto obviamente que es un tema que vamos a seguir, así que te agradezco mucho y te mando un beso grande acá de Mañanas del Sur. Un abrazo grandote, abrazo a toda la audiencia, y aquí estamos. Mañana los esperamos y las esperamos a todos y a todas en la Plaza 25 de Mayo a las 11 horas. Perfecto, ahí está. Bueno, muy clara, María José, siempre en los análisis, bueno, el tema de lo que está pasando en Jujuy, la verdad que alarmante, y que tiene que ver, ahí está.